Bien, ahí presentada con Sanadores del Alma, vamos a charlar de la comida. Se me hace agua la boca, no sé si es la hora. Momento de nutrición, porque no todo lo que comemos hace bien al cuerpo, es el tema. Y ahora con el frío, dan ganas de comer muchos chocolates, muchas cosas sí, que van directo a instalarse y a llamarse rollos. Norita Pin, querida amiga, ¿cómo andamos? Buen día. Buen mediodía. Justo a la hora de la comida, para recordarnos que hay que hacer bien las cosas. Mira, se me había ocurrido, ya que la chapa es fónica, y pensaba en la gente que tiene que hacer tratamientos para regular el peso. Sí. Y que pasa en invierno, que claro, el cuerpo necesita más energía porque el cuerpo regula la temperatura y gasta energía para regular la temperatura. Entonces es normal que nos den más ganas de comer comidas calientes, el chocolate, que nos da placer y nos da un calor en el cuerpo. El tema no es pensar en los no, es pensar en los que sí puedo y además cómo administro. Si yo como chocolates todos los días, una tabla grande con maní, y seguramente va a pasar esto que vos decís, tan práctico, que va a irse a acumular el rollo. Pero si yo tengo la posibilidad de comer un gran chocolate compartido, cortado en varios pedacitos, compartirlo con otros de vez en cuando, no me va a traer ese problema. Voy a generar un espacio de placer, de charla, un café, y repartimos ese chocolate inmenso que a veces nos dan ganas de comerlos porque no llegamos al almuerzo, porque tenemos frío, porque estamos ansiosos. Y el tema es no la prohibición, sino repartir. Bueno, me compro un chocolate más chico, en vez de comerlo a solas con culpa, lo llevo al trabajo y lo comparto. Claro. Habrá quien lo querrá, bien quien lo querrá, y siempre tener la moderación. Está bueno también plantearse un desafío. Si me compro el grande, hacerlo durar 15 días. Es todo un desafío. Hay gente que puede, que es moderada naturalmente, y hay gente que necesita ayuda. Por eso también cuando yo tengo pacientes en tratamiento para bajar de peso, los controles no son solo para pesarse, sino para conversar de las dificultades. Uh-huh. Una dificultad es el extremo frío, estar muchas horas fuera de la casa. Entonces, por ahí, la idea es no llegar con un hambre atroz al almuerzo, y por más de que uno esté en tratamiento para bajar de peso, es bueno comer bien en el almuerzo y comer bien en la cena, porque la tendencia es achicar mucho el volumen, mucho el volumen, y después, claro, mi ansiedad, mi frío y mi hambre, que es algo fisiológico, es difícil de frenar, y entonces pasan estos productos en donde yo no puedo manejarme en el volumen. Entonces, la idea de un buen tratamiento no es comer muy poquitito porque estoy a dieta, no. Como bien los alimentos que son necesarios, que me fueron indicados según mi peso, mi edad, si hay alguna enfermedad asociada, pero comer, saciarme, y después no tengo la puerta abierta o no estoy tan vulnerable a la ansiedad y al frío. Y también lo que se puede proponer, si la persona está en tratamiento, que estas sopas que se hacen de fideos y tan espesas sean sopas de verduras, uh-huh, que las puedo poner al cierre de la comida, porque a veces tomar líquido antes suele dar acidez. Entonces puedo comer verduras calientes, verduras en las ollas con carnes, pero si no terminó de darme la satisfacción que tengo, recién puedo tomarme cerrar con una sopa de verduras o el caldo acompañarla para dar calor a esa alimentación que por ahí tiene menor valor calórico porque esto fue lo indicado, digamos, ¿sí? Claro, claro. Entonces, las comidas intermedias se pueden un poco achicar o acorralar, por decirlo así, el picoteo, si uno almorzó bien, porque uno se sienta ante el plato y empieza a pensar, estoy gordo y come nada. Y después a las 2 horas está picoteando. ¿Y qué aparece en el invierno? El chocolate, los churros. Sí, aparecen estas cosas, no aparece un jugo de naranja. Entonces, es al revés. Yo me siento a comer, como bien, lo indicado, me doy un tiempo a comer y después puedo pasar un tiempo hasta llegar a la merienda sin estar tan tentada. Y puedo cumplir con el tratamiento, ¿sí? Claro. Esa es la idea. Si yo me paso comiendo lechuguita y tomate con un bifecito y la verdad que al cuarto día yo me cansé y me como todos los chocolates que encuentro. Y lo que Y lo que sea, porque además ataca hasta el picoteo en la previa al almuerzo o a la cena, ¿vio? Porque el tema es no llegar con hambre, y hay estrategias. Si yo, en vez de tener pan o facturas, tengo manzana cortada, zanahoria cortada, o sí, un caldo o una sopa de verduras calentita mientras voy preparando porque llegué cansada y apurada, eso me va a servir para poder sentarme y disfrutar de la comida y no tragarla. Claro. Yo siempre les digo, hoy mismo que estoy en el consultorio, no es conveniente sacarse el hambre con las facturas o con el chocolate. Eso, si uno está en tratamiento, es mejor haber comido algo antes y después disfrutar de ese poquito de chocolate, que no es comérselo todo entero, o disfrutar de un cumpleaños. Claro. En general, a los niños, yo les digo a los papás, no los lleven con hambre al cumpleaños, porque es difícil que un niño se modere cuando sí. Hay tanta exposición de alimentos, pero los niños tienen el recurso del juego, el adulto es el que sí. Se sienta en la mesa un cumpleaños y come, ¿no es cierto? Es verdad. Es así. Sí, totalmente. Es más, los chicos por ahí, bueno, terminan comiendo a las apuradas y se centran más en el juego y a veces no comen, claro. No comen nada, pero el grande que va a un cumpleaños, cierto. Sí. El adulto, ¿qué pasa? Vos te quedas sentado en la mesa y te vuelve a servir si hay servicio, ¿no? A veces claro. Es el que organiza la fiesta. Y te vuelven a servir y vos te quedas sentado y no tenés noción de cuánto comiste porque estuviste sentada charlando, ¿no? Tal cual. Que ahí ese es el riesgo del adulto que está en tratamiento, que yo siempre les recomiendo. Coman antes algo de ir al cumpleaños para no estar con hambre y poder elegir. Tal cual. Poder decir sí, poder decir no. ¿Sí? Esto sería el secreto pero no privarse de almorzar bien o cenar bien porque están en tratamiento, porque ahí es donde ingresan los alimentos que nos sirven al organismo, y en lo que hay en el medio a veces no es tan fundamental, pero es tentador. Entonces, ¿cómo armonizamos eso? Comiendo bien y compartiendo esto que a mí me tienta, porque la comida también es para compartir, ¿no? Claro, claro. Esto me recuerda a lo que me comentaba una oyente, justamente a raíz de los cumpleaños y demás. Yo me estoy reservando porque tengo una juntada de amigas primero y luego un cumpleaños. Y nada, que no comí, estaba sin comer. Y no es un disparate, porque lo que aparte al estómago, que es como una bolsa con un tipo de musculatura que no es como la musculatura del esqueleto, le hace mucho daño, porque cae la comida, mucha cantidad de golpes, se estira, no lo puedes digerir. Claro. Entonces eso es y muy lo asimila de la cultura más, ¿verdad? Ciudadana. ¿Cómo? Lo asimila más, ¿verdad? Sí, y además te descomponés, porque claro. Vos venís comiendo poco y de repente la capacidad se fue achicando y se estira y no le das tiempo al proceso digestivo, a que la vesícula libere los líquidos para la digestión, es como que lo atorás. Exacto. Y justamente sí, después se absorbe más y se transforma en grasa más rápido. Y es un mecanismo muy de la ciudad, de las mujeres ciudadanas, que de lunes a viernes dicen que no comen nada, aunque hacen un picoteo, y cuando llega el momento de la fiesta, y después yo he tenido pacientes que al día siguiente tienen unas descomposturas terribles. Así que yo siempre les digo, bueno, ¿qué ponen en la balanza? Un disfrute compulsivo y al día siguiente descomponerse, o tener moderación en la fiesta, compartir, saber qué le pasó a la amiga que vino, a charlar, y al día siguiente tener un día tranquilo. Esa conducta también tiene que ver con el tratamiento, no solo lo que se come, sino cómo yo me planto ante el alimento, ¿sí? Y ante la situación social, que es un tema, ¿no? Decir que no, decir... No es contar, estoy a dieta, decir, bueno, ya está, gracias, bueno, porque si no se mete uno en una situación en donde el tema es tu dieta, y todo el mundo habla de la dieta, y lo que tenés que comer y no comer. Claro. Y si uno está asesorado, ya sabe, y no queda tan expuesto, y bueno, y transita la reunión compartiendo la comida, compartiendo lo que charla, recuperando afectos que por ahí no ves hace mucho, conociendo gente nueva. Entonces la reunión tiene varias facetas, no es solo la comida, ¿entendés? Esa es la idea también, y eso es tener otra actitud también con los vínculos sociales, ¿no? Exactamente, apuntar a eso y también respetar, como bien decíamos al principio, el cuerpo necesita más calorías en esta época, pero también más movimiento. No, claro, no se puede poner uno a exigirse a comer un valor calórico mínimo, sacarse comida, después comer de golpe. El invierno requiere, siempre hay una diferencia de 2 a 3 kilos en un peso estable. En el verano hay 3 kilos menos del invierno, y en invierno hay 2 o 3 kilos más. El tema es que después no se sigan sumando. Exacto. Esa es la idea. Hay que trabajar, bueno, con ejercicio ahí. Así es que eso nunca lo dejemos de destacar, Norita. No, y además, ¿cómo entras en calor? Si además de la comida, el moverte. A veces tenemos muchas actividades muy pasivas, entonces el frío te va quedando en el cuerpo. Pero si uno camina rápido, si una escalera, entras en calor. Los chicos que vienen de la actividad física, uno por ahí está lleno de pulóveres y vienen en remerita. ¿Por qué? Porque el cuerpo hizo combustión y liberó calor. Es así. Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es así. No solo quedarse al lado de la estufa, muerto de frío, ¿sí? Esas son cuestiones que también que tienen que ver con una actitud de vida. Tal cual, tal cual. Bueno, Norita, como siempre, muy útil todos los mensajes que, bueno, que deja al aire. Bienvenido sea. Bueno, nos vemos, nos escuchamos en julio también en pleno invierno, a ver cómo pasamos este mes con la comida. Tal cual. Un abrazo grande. Beso. Besito. Chao, chao.